Cristo consuela de tal manera que Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y angustiados o cargados y yo los haré descansar. Amén. Y yo los haré descansar. O sea, ese llanto es el que el Señor consuela. Insisto, no el llanto, por eso es que a veces cometemos errores tontos y después nos da, ¿cómo se dice? No es arrepentimiento, remordimiento. Remordimiento. O sea, ese llanto de remordimiento, o sea, es a nivel de las emociones, pero no es profundo. El Señor, a los que lloran de esa forma, ahí es cuando Él dijo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo vine a salvar a los que estaban enfermos. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, ese quebrantamiento interno, ese dolor que nadie puede sanar, sino únicamente Jesús. Cuando uno llora de esa forma, cuando uno siente que no puede cambiar su vida, si es que no se acerca a Jesús, entonces el Señor hace algo. El Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y ahí cuando habla de llorar, está usando el mismo término que después usó el Señor para llorar de ese dolor profundo, amargo. Muchas veces, usted lo sabe, hermano, usted que lleva la preciosa semilla, usted sabe y el Señor sabe cuántas veces ha llorado amargamente usted porque se siente incomprendido, porque siente que lo está dando todo a veces por Dios y los mismos que están a su alrededor se burlan, se ríen, no lo entienden, le dicen cualquier tontera. Una vez yo le prediqué a una persona muy querida y cuando yo le estaba predicando me puse a llorar frente a ella, era la primera vez, y esa persona muy querida me dice, yo encuentro que esto de la religión te está haciendo muy mal a ti, porque te tiene desequilibrado, y yo estaba llorando por su salvación. Pero no importa, porque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y Apocalipsis dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los justos o de los santos. Y lo va a hacer. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es de esa gente que reconoce que no puede arreglar su vida si no es frente o recibiendo a Jesús. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es ese llanto amargo cuando uno llora la muerte de un ser querido, cuando uno le da esa pena y esa tristeza. Por eso, hermano, cuando usted, esto es una cosa para el mundo en general cristiano o evangélico, si usted se le muere un ser querido y usted tiene pena, llore. No tiene que demostrarle nada a nadie. A veces le dicen, pero es que es falta de fe llorar. El Señor jamás dijo eso, porque Él, frente a la tumba de Lázaro, dice que lloró y se estremeció. O sea, no tiene nada que ver con fe. Si hay que llorar, llore. Por eso la Escritura dice que en el cuerpo uno debe alegrarse con los que están alegres, reír con los que ríen, pero llorar con los que lloran. Si vamos así, de esta forma por la tierra, reconociendo, independiente de lo que usted pueda hacer, usted puede tener títulos, puede ser un muy buen empresario, un muy buen empleado donde esté, muy bien considerado, puede ser un buen estudiante, un buen padre de familia, etcétera. Puede ser todo lo que usted quiera, pero si uno no reconoce que Jesús es lo único que necesitamos para poder salvar esa cosa interna y que nos perdone, estamos perdidos. Y lo otro, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En un mundo que se ha puesto muy frío, no se conmueve por nada, que insensible, el Señor nos recuerda día tras día que no hay nada de malo en llorar por lo que pasa a nuestro alrededor y en reconocer que somos débiles. No tenga temor en reconocer que es débil. Pablo dijo que Dios le dijo a él, no, tú sigues siendo débil, porque Dios le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No, el Señor no se maneja por los parámetros de esta sociedad. A nosotros nos enseñan que hay que ser duro, que hay que valerse por uno mismo, hay que ser súper seguro. Sí, usted puede ser súper seguro profesionalmente, laboralmente, en su estudio, en lo que quiera, pero espiritualmente tenemos que ser mendigos y saber que nunca nos vamos a poder salvar por nosotros mismos. Uno solo salva y es Jesús. Vamos a tener un momento para orar al Señor, ¿ya? Padre, Te damos gracias en este día. Tú dices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto a nosotros nos recuerda que la salvación es por fe y no por obras. Nosotros no somos nadie para criticar a ninguna otra persona ni a ninguna otra, entre comillas, religión. Pero debemos decirle a la gente que no es necesario hacer nada para ser salvo. Y eso muchas veces se convierte en una traba, porque la gente cree que hay que hacer algo y que hay que merecer la salvación. La salvación no se merece. Nosotros merecíamos la muerte. La Escritura dice en Romanos que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero un día Dios envió a Jesús, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario. Hoy día todos nosotros nos reconocemos pobres en espíritu. Saca, Señor, de nuestra vida cualquier asomo de arrogancia, de orgullo, de prepotencia, de autosuficiencia, de vanidad intelectual de todo tipo. Hay gente que cree que se puede salvar porque hace obras. Las obras son una consecuencia de la salvación. Es cierto que si somos salvos debemos mostrar por obras nuestra salvación, pero no es que las obras nos van a hacer salvos. Permite que nuestro corazón nunca se endurezca. Siempre haya sensibilidad, pero sensibilidad genuina ante el dolor ajeno. Sensibilidad genuina ante todo lo que parece injusticia en lo que vemos a nuestro alrededor. Que nunca dejemos de llorar por nuestros pecados y por nuestras faltas y por lo que sucede a nuestro alrededor. Porque en ese llorar hay una bendición. Ese llorar produce, dice la Escritura, arrepentimiento y obediencia. Y ahí uno recibe una tremenda bendición. Aquí estamos delante de ti. No tenemos nada, Señor. No tenemos nada que ocultarte. Tampoco queremos ocultarte nada. Simplemente es un día más para decir, sin ti no podemos, Señor. Nunca sueltes nuestra mano. Nunca sueltes nuestra mano. Hoy día una vez más decimos con absoluta simpleza de corazón, no permitas que alguna vez creamos que porque hemos hecho muchas cosas y cosas buenas, somos especiales para ti. No es así. No es así. Gracias por todas las veces que nos has permitido participar